Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Horas 33 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y tenés algo ahí en la mano, Hernán? Claro que sí, tenemos la vigésima, perfecto, la vigésima feria del libro independiente, la FLIA. Somos amigos de la FLIA nosotros, casi siempre hablamos de eso, y la tribu es amigo de la FLIA. Justamente en Pompeya, más allá de la inundación, 12 y 13 de mayo, o sea, hoy y mañana, FLIA en Pompeya, están todos invitados. Carlos María Ramírez, 1469, del barco Centenera. Carlos María Ramírez y del barco Centenera. Lindo, está lindo para ir porque, digamos, más allá de que, digamos, se hace bastante seguido, cada unos pocos meses, está bueno ir y encontrarse con producciones casi artesanales, con gente que en algún rincón lee una poesía, lee algún cuento. Así que, de vuelta, Espacio Cultural Pompeya, Carlos María Ramírez. 1469, es Carlos María Ramírez y del barco Centenera en Pompeya, la vigésima feria del libro independiente, la FLIA para los amigos. ¿Sabes que cuando uno habla de derechos de autor, de propiedad intelectual, como que, claro, siempre se habla y quienes hablan parados desde el lado de aquellos que detentan esos derechos de autor, o al menos que ejercen una explotación comercial de los mismos. Y pocas veces nos ponemos a pensar o planteamos la discusión desde el lado de aquellos que deberían disfrutar de esas obras culturales. Es por eso que, no sé, las leyes de derecho de autor no dicen nada de nada de nada de nada de los derechos que tenemos nosotros a acceder a la cultura, y todo lo contrario, dicen muchísimo de los derechos que tienen los que detentan la misma. Entonces, como que pensar una ley de derechos de autor, y al menos, digamos, obviamente por ahí cambiarla de cuajo, esta ley 11.723, es un poco complicado. Es un poco complicado porque, entre otras cosas, Argentina es signataria del convenio de Berna. Entonces, para eliminar esta ley, primero deberías desadherirte, claro, de ese tratado internacional. Apostatar del convenio de Berna. Exactamente, pero al menos pensar en una legislación que pueda hacérsele algunas modificaciones a esta ley, y que, claro, como fin individual de cada uno de los que accedemos a las obras, pensar que tenemos que ser libres de instruirnos, educarnos, informarnos, entretenernos o emocionarnos, ya como que al menos para la discusión desde otro punto de vista. Absolutamente. O sea, haciendo foco siempre, si sos políticamente correcto, en instruirse, educarse e informarse, que es básicamente el derecho de toda sociedad a poder educarse. De hecho, sin perder el foco del entretenerse y el emocionarse, porque es casi tan importante como el otro para la vida. ¿Sabes que, de hecho, las legislaciones de derecho de autor, sobre todo la Argentina, que está basada, o la Constitución, perdón, de Argentina, que está basada en la Yankee, una constitución escrita en un ámbito total y completamente liberal, establecía que, digamos, las leyes de derecho de autor estaban no porque el derecho de autor fuese un derecho natural, como el derecho que tenemos a respirar, a vivir, a comer, a realizarnos. Esas leyes de copyright, de derecho de autor, se establecieron porque los constitucionalistas yanquis y Alberdi creían que si le otorgaban un monopolio al autor sobre la obra que escribía, el autor se iba a ver más impulsado a seguir generando obras de carácter literario, científico, etc. Eso, desde un punto de vista liberal, es lógico. Si te dan un monopolio y vos podés sacar plata de eso, listo, escribís más. Lo cierto es que uno no hace cosas simplemente porque le den plata. uno no hace este programa porque le da plata. Ah, ¿no? Muchos... ¿Te está llegando el cheque? No, no me está llegando ninguno. Muchos escritores no escriben pensando inicialmente en que eso que hacen les va a generar un rédito económico. Escriben porque quieren escribir de la misma, manera que los músicos hacen música porque les gusta, les da placer eso. Entonces, me parece que desde un punto de vista ya constitucional, si se quiere, pensar que las leyes de copyright tienen que, digamos, se establecen solamente para dar un monopolio al autor, y que eso va a traer aparejado muchísima más publicación de obras, es cuanto menos una falacia. De hecho, estamos viendo, asistimos hoy en el siglo XXI, con la masificación de Internet, a cómo se generan muchísimas obras en Internet, una cantidad impresionante, cuando los autores de esas obras deciden expresamente renunciar a los derechos de autor. Entonces, es como que es un poquito falso de que generás obras y obtenés un rédito económico. Y es un poco falso que cuanto más se copie una obra, menos autores va a haber. Porque si los propios autores deciden que sea libre el acceso a copiar la obra de ese mismo autor, ningún autor va a pretender autodestruirse. Así que ese viejo apotegma, una copia más, un autor menos, como que cae por su propio peso. ¿Sabes que hay, digamos, una corriente musical que es el tango, y muchos tangueros viejos eran como... Es nueva esa. Como súper, sí, es nuevo, está teniendo furor. Muchos tangueros viejos son como, dicen las malas lenguas, que son como súper canutos con las partituras. Es decir, si vos y yo empezamos a hacer tango, sí, y queremos acceder a esas partituras y vamos a preguntarle a algún tanguero medio viejo, no muy copado, nos va a sacar cagando. Hubieron unos pibes que se llaman Timoteo. Los purretes. Que hacen tango y que cuando fueron a acercarse a esos viejos tangueros para que les enseñen, para que les compartan las partituras, los tangueros los sacaron cagando. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Se las arremangaron solitos, empezaron a hacer sus canciones y empezaron a publicar sus partituras en internet. Lo que vamos a escuchar ahora es Timoteo, es una banda de tango de pibes de unos 30 años, y van a hacer esta canción que se llama Sónico. Tango, tanguero hippies. Thank you. recibir con un gran aplauso porque aquí está Luis Miguel. Apoyen a la música, que la mejor forma de hacerlo mejor, si compran, compren uno, pero uno de verdad, en vez de 10 de los que no son de verdad. Porque esos piratas de verdad, o sea, además le están haciendo un gran daño, de verdad, a toda la industria, a todas las compañías de discos, ya están en una situación difícil. No me platiques más. El autor, Joaquín Sabina, cantante. Si el barco pirata del pobre que vende mis discos piratas es una mierda comparado con el transatlántico de la multinacional que edita mis discos legales, sí que eso sí que me roba. Pero además, ¿qué sería de nosotros si tus libros y mis discos no los vendieran los piratas? ¿Qué carajo los iba a comprar a los precios que están? Pero si me dan a elegir Rebeldes Estereotipos. Entre todas las vidas yo escojo la del pirata, cojo con bata de pa. Compartir es bueno. Con cara de malo. Quería ser vos un tiempo, una vez. Es un borracho maravilloso, Sabina, me encanta. ¿Te acordás que hace poco menos de 2 meses, mes y medio, charlamos aquí en Rebeldes Estereotipos con un abogado chileno respecto a lo que le había sucedido a Cristian Álvarez Rojas, que era uno de los usuarios de Cuevana? Lo habían perseguido, lo habían llevado a juicio. Y creo que estuvo detenido un tiempo. Estuvo detenido. Y quien llevaba a juicio a Cuevana fue HBO. Pero un transatlántico que... Claro. Como lo que decía Joaquín. HBO no pudo demostrar ningún delito de violación de la propiedad intelectual, por lo que el caso quedó en suspensión condicional de procedimiento. Así que Cristian Álvarez Rojas, administrador de Cuevana, quedó en libertad, pero como HBO no pudo demostrar eso, llegaron a un acuerdo extrajudicial. Obviamente, ante un transatlántico, uno... si le ofrecen un acuerdo extrajudicial, muchas veces tiene que ceder. Y lo que terminó cediendo Cristian Álvarez Rojas es, para que no lo sigan llevando a juicio, porque de alguna manera se lo iban a embocar, Cristian acordó que iba a tener que dejar de utilizar Cuevana y no podrá acceder al sitio ni como administrador ni como usuario. Ponele. Entre nosotros, tranquilamente, puedes entrar igual. De las dos maneras. Sí, como administrador y como usuario. Te sacas otro usuario y puedes usar, por ejemplo, Tor, que es una herramienta para que nadie sepa a dónde navegas en Internet. Pero ustedes no lo digan. 2. Destruir todo el material físico en su propiedad con derechos de autor. Películas, música, etc. Todo lo que sea y todo lo que lo haya comprado, comillas grandes, legalmente también, ¿lo tiene que hacer? No, supongo que no. Porque si dices todo lo que tenga derecho de autor, tiene que romper la casa también. Bueno, para esto existen los backups. Obviamente, si Cristian fue lo suficientemente inteligente, hizo un backup en otro lado. Claro. No pasa nada. 3. Tendrá que dictar clases sobre propiedad intelectual y cine en una escuela de colegios de escasos recursos en Santiago. Bueno, podemos dictar clases sobre propiedad intelectual. Por supuesto. Todo depende de la bajada de línea que Cristian quiera encarar. Sí, es como nuestra amiga Beatriz Busaniche, que dirige la cátedra Copyright Copyleft en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Nos parece que es una gran manera de hablar sobre de propiedad intelectual. Rebeldes Estereotipos está llegando a casi el final de su primera hora. Y si mi música que yo tengo aquí, que es la misma que tiene Martín en el CD, no está equivocada, vamos a escuchar el track número 3. ¿Te parece? Mira, lo que vamos a escuchar es una banda nueva del sello Ufkaruf. Si ustedes entran a ufkaruf.com.ar, lo van a poder bajar de ahí. El artista se llama Rivero y el Mico, el álbum se llama El Fulgor y el título de este tema es el mismo que el del álbum, El Fulgor. Se detendrá, el tiempo ya, no habrá un reloj solo para oír tu voz. ¿En dónde estarás hoy? El cielo se abrirá luz

Pero también es interesante que Pino es obviamente un reconocidísimo director de cine y que se y que ponga en juego la propiedad intelectual siendo productor cinematográfico es doblemente meritorio. Va a estar también Julio Raffo, que sí es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, que es el redactor de la ley porque es abogado especializado en derecho de autor y propiedad intelectual. En la mesa, aparte de Pino Solanas y Julio Raffo, va a estar Beatriz Gusaniche, que es de la Fundación Vía Libre, uh-huh, y es titular de la cátedra del Seminario de Copyright y Copyleft de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y amiga de la casa. Valentina Delich, que es directora académica de la Maestría en Propiedad Intelectual de Flaxo, Argentina. Y Martín Becerra, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador de CONICET. Otro amigo de la tribu y del programa también. Da gusto escucharlo, Martín Becerra, cuando uno pueda hablar con él. Lo hemos sacado aquí al aire en algunas oportunidades. De hecho, aquellos que tengan ganas de seguirlo en Twitter, no tiene desperdicio, su usuario es @aracalacana. Todo con A, para ser fácil. Es un lindo juego, todo con A. Bueno, entonces repetimos, lunes 14 de mayo a las 18 horas en la sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados, el foro por la propiedad intelectual, donde se va a empezar a debatir la modificación de la 11.723, cosa que celebramos, porque cuando se empieza suele no terminarse en estas cosas de la política, así que nos pone contentos que se empiece a debatir esta ley que tiene casi más de 60, 70 años. Aspiramos a que en algún momento se dé, como de la misma manera que se dio con la ley de medios, una suerte de movilización ciudadana en foros, formar una coalición por una radiodifusión democrática que fue la que impulsó. Bueno, aspiramos a que en algún momento lleguemos a formar una coalición por una cultura libre y tiremos por la borda esta anacrónica ley de la década del 30.